So with different colors and with different grades and different people have different needs. It's obvious you hate me, though I've done nothing wrong. I've never even met you, so what could I have done? I can't understand what makes a man hate another man. Help me understand. Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 con los británicos de Depeche Mode y People Are People. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Vamos con la vocalista Crystal Waters y Gypsy Woman, She's Homeless. Es una gitana de la calle. Just to do her hair now, because she cares, y'all. Her day I wouldn't be right without her makeup. She's never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money, la la.

durante un incendio que se originó en un ascensor. Se necesitaron 10 máquinas de bomberos para apagar el incendio en el Hotel Corinthia de Londres, donde actuaba la cantante. Eso sucedió el 27 de junio del año 2012 y se los contamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Vamos con Rihanna y Only Girl in the World. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Bye. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 27 de junio, sucedió un 27 de junio del año 2000 que el cantante Nelly estrena su álbum debut, Country Grammar, que incluye la canción Ride With Me. Country Grammar es uno de los pocos álbumes de rap que fue certificado diamante al lograr vender más de 10 millones de copias. Vamos con esa canción Ride With Me. Del año 2000, hace 24 años sucedió eso, el debut del álbum de el cantante Nelly, Country Grammar, que tuvo como éxito principal la canción Ride With Me y que fue certificado de disco de diamante por haber vendido más de 10 millones de copias. Vamos con Ride With Me, es Nelly en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un hip hop siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Snotty acting real rude, but as long as you a diggy, diggy, dick, girl, you know that it's on. You know that it's on.

Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. Aerials in the sky. notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 27 de junio del año 1979, la banda The B-52s estrena su álbum Cosmic Thing, que se convierte en el primero tras la muerte del guitarrista y cofundador de The B-52s, Ricky Wilson. Cosmic Thing incluye las canciones Love Shack y Rome. En una fecha como esta, 27 de junio del 89, el estreno del álbum Cosmic Thing, primer álbum de la agrupación de B-52s tras la muerte del guitarrista y cofundador de la banda Ricky Wilson. Dos canciones importantes en este álbum. Esta canción, Love Shack. Y la otra canción importante de ese álbum, Roam Around the World, vagando por todo el mundo. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Thank you.